hasta la fecha no hay ninguna respuesta. Mira, inclusive yo he tratado de comunicarme con el Consejo de la Magistratura, con el encargado, el doctor Valdelomar. Sin embargo, hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta, ¿no? O sea, no hay ni la mínima intención de darle una solución pronta y definitiva a la gente aquí de Montero, a la gente de Minero, a la gente de Saavedra, a la gente de Fernández Alonso que viene y realizan todo este trámite aquí en Derechos Reales. Es lamentable la falta de responsabilidad de parte de estas autoridades del Consejo de la Magistratura. Se han aplazado, en este caso, nuestra magistrada por Santa Cruz, la doctora Dolca Vanessa, toda vez que ella no resuelve los problemas que tiene Montero en cuanto a derechos reales, toda vez que es su competencia. Es lamentable, el ciudadano viene aquí, aporta por su servicio que se realiza en esta entidad de derechos reales. Sin embargo, como usuario, todos tenemos derecho a recibir una atención eficiente, ¿no? Sin embargo, no la tenemos de parte del Consejo de la Magistratura, pese a que el Consejo de la Magistratura, el Derechos Reales, es una entidad recaudadora de recursos económicos que sirve para pagar a los funcionarios judiciales, a los jueces, secretarios. Entonces, pero lamentablemente hoy en día brilla por la ausencia los representantes del Consejo de la Magistratura. La doctora Dolca Vanessa, una irresponsable, ha venido aquí a Montero a prometer que iba a tener el sistema antecedentes penales REJAC. Ella dijo que era necesario que Montero tenga REJAC, sin embargo, hasta la fecha no hay nada. La doctora Dolca Vanessa solamente viene aquí a Montero a pasear, a sacarse fotos, a acompañarlo al otro magistrado Olvis Egues, ¿no? Es lamentable. Nosotros pedimos, lo único que pedimos a estas autoridades, respeto, ¿no? Respeto ante el ciudadano, porque todas las personas nos merecemos respeto. Hace un año que Montero no cuenta con el subregistrador de derechos reales. Están los trámites paralizados por esta situación. Al margen de eso, también no hay el ingeniero de sistema que procese los datos de la documentación que ingresa. También no hay material escritorio, no hay tinta, no hay computadora, no hay impresora. Entonces es lamentable esta situación que está viviendo el municipio de Montero en cuanto a la casa judicial, más propiamente en derechos reales. Si no llegamos a tener una solución ahora en esta jornada, no han manifestado otras juntas vecinales en coordinación con el control social que vamos a masificar esta cuestión, ¿no? Si ahora no nos tiene la gente, la población, las juntas vecinales de diferentes OTV de este distrito judicial de Montero, van a plegarse a nuestra medida, porque la gente la que es directamente perjudicada por esta situación.